El partido de ayer en la Avenida del Libertador se definió con un triple sobre la chicharra de Maxi Maciel. Nosotros pudimos charlar con Maxi Maciel y nos contó la jugada, la última, la del triple, de esta manera. Escuchemos lo que decía uno de los jugadores más importantes que tuvo en la noche de domingo San Martín de Corrientes para ganarle al puntero de la Liga Nacional a Obras. Recordemos que el último le ganó al primero. Bueno, es el triple. La verdad que era una jugada más o menos armada para un tiro de dos puntos. Bueno, vos sabés bien que mi fuerte no es la penetración, así que bueno, me llegó la pelota y ya cuando me llegó estaba decidido que si me llegaba le iba a tirar, así que bueno, por suerte fue adentro. ¿Qué le significa a ustedes? Más allá de haberle ganado a Obras en el plantel, quedó un festejo interminable en el vestuario, en la cancha. ¿Qué le significa a ustedes? Y es mucho, mucho, porque la verdad hemos tenido un año malo, vamos a ser realistas, ha sido un año malo. La verdad que, bueno, por ahí algunos de los chicos han mantenido una regularidad. Otros no hemos podido, ¿no?, alcanzar el nivel de todo el año. Recién ahora, bueno, nos estamos acomodando. Como que caímos en la realidad, ¿no?, del lugar en el que estamos. Y bueno, creo que hemos reaccionado a tiempo. Y bueno, desde el momento nos estamos preparando. Y la verdad que hoy habernos enfrentado a un rival como Obras, haber hecho un juego como lo hicimos, la verdad que creo que fue bueno. Por el momento creo que fue malo por parte nuestro, pero hicimos que ellos también jueguen mal, entonces creo que es meritorio. La verdad que significa mucho, porque ya hace 3-4 partidos que venimos manteniendo la línea de juego y bueno, hoy logramos seguir respetándola. Que Martínez se haya acoplado al equipo y la llegada de Leandro, ¿qué le aporta a este San Martín, que ustedes ya lo tienen bien en claro, saben que ya desde hace varios partidos piensan en la permanencia? Sí, ya lo sabemos hace bastante, y la verdad que nos ha aportado mucho. Todos hemos hecho un trabajo enorme, aparte para adaptarlo a ellos, porque no creo que no es solamente una cosa de ellos, sino también nuestra. Y bueno, ya con su conocimiento de juego, ¿no?, con su talento, lo mismo... se me fue el nombre. Leandro con lo mismo y también con su energía, ¿no?, que no para nunca, la verdad que nos ha venido muy bien. Así que bueno, la idea es tratar de todos juntos seguir tirando para adelante y que las cosas sigan saliendo lo mejor posible. ¿Se habían acostumbrado a esto que se dice, que hay veces los equipos que se acostumbran a perder y les cuesta salir de esa racha negativa? Sí, no sé si nos habíamos acostumbrado. Siempre nos agarraban baches, las cosas no nos salían, siempre nos caíamos, intentábamos salir, viste, nos daban un pelotazo en la cabeza y otra vez para atrás. Pero bueno, la verdad que lo hemos vencido a eso y bueno, y seguimos preparándonos para lo que ya sabemos que vamos a jugar. ¿Y cómo es esto de trabajar pensando y sabiendo que van a jugar por la permanencia y que van a tener ciertas presiones y que se pelea por permanecer en la categoría? La verdad que no es lindo, porque yo creo que, o sea, todos creemos que lo más lindo siempre es pelear para arriba, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy creo que al ser lo que nos tocó, tenemos que valorar el lugar en el que estamos y tratar de cuidarlo lo más que se pueda. Maxi Maciel, su triple, la victoria frente a Obras y el futuro del equipo que dirige el Colorado Guillermo Narvarte, contándonos esta historia de tener que jugar por permanecer en la Liga Nacional de Básquetbol con un equipo que se armó sin lugar a dudas para estar ubicado en otro lugar y con los refuerzos que ha tenido en el último mes y medio. Realmente es un quinteto que tal vez, reiteramos lo que decía Fabián en el arranque del programa, si lo evalúa nombre por hoy, lo vemos desparramado en un rectángulo de juego y decimos, mamita, este equipo es para jugar playoff, como me decía el Negro Fernández recién por Twitter, para jugar playoff, pero los de arriba, no los de abajo, gallego. Escuchábamos a Maxi Maciel con lo que dejó el partido de ayer, uno de los más importantes de la jornada, con la victoria de San Martín frente a